Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis aquí por vuestra asistencia, a todos y a todas. Y nada, es un placer estar aquí con Cher Feixas para presentar este libro. Bueno, pues a mí me planteó Luis de la Fuga la posibilidad de la presentación del libro. Y bueno, le dije que sí, de inmediato, porque me pareció muy interesante. Nosotros, que somos de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, hemos tenido siempre una relación estrecha, vamos, estrecha relativamente, también con el Líbano, con los campos de refugiados que están fuera de Palestina, con los campos de refugiados del Líbano. Y en este caso, la historia es una historia que ya cuenta en Chatila, ¿no? Bueno, pues yo estuve allí también, hemos estado alguna que otra vez, gente de la Plataforma han estado en Chatila de paso, de estar por allí de paso, pero bueno, lo conocemos. Y otra gente también de la Plataforma hicieron algunas veces viajes especiales y tal, y han estado por allí. Bueno, pues Cher, ella, yo creo que te conocen. Estos días atrás hemos estado viendo también por parte de, bueno, la publicidad que se ha dado del acto y también de algún artículo, un artículo muy bueno del Salto, en el que le hacen una entrevista a ella, y la verdad que el artículo está fenomenal, está genial. Y creo que ya como que eres conocida, ¿no? Como que se te conoce, resulta más familiar, ¿no? Más conocida. Pero bueno, ella es periodista, viene de Barcelona y bueno, pues tiene bastante conocimiento, pienso yo, porque ha estado como corresponsal en Beirut, ¿no? Ha estado como corresponsal, con lo cual bastante tiempo, ¿no? Porque ha sido 6 años, o sea que ha sido bastante, ¿no? Y conoces el tema, conoces la sociedad y, por supuesto, conoces también todo lo que se nota, pues, en todo lo que vas contando, ¿no? Además, también del Líbano, pues ha estado en Afganistán, ¿no? Ha estado en Afganistán y ha trabajado, ¿no? Sí. Dando cuenta después de acontecimientos de allí, de Afganistán. Ha estado también en Siria, en Irak. En Palestina, después también tiene una parte, la zona convulsa, el mundo árabe y un poco también islámico, porque también estuviste en Turquía, está también en Turquía, y después por la parte de aquí más cercana de Marruecos, también está. O sea que tiene, digamos, pues un conocimiento amplio, porque además siempre incidiendo también en el tema de mujeres, ¿no? O relacionado siempre con el tema más de mujeres. Sí, me he ido yendo para allá. Sí, yo creo que fue, de hecho, el mismo trabajo como corresponsal que me llevó a fijarme más en eso por mi impacto mismo, ¿no? Yo empecé a trabajar en los medios catalanes públicos en Barcelona. Luego fui a Madrid, donde estuve 10 años haciendo economía, periodismo económico. Ahora es como chocante pensar que estuve haciendo eso, sobre todo durante la crisis financiera del 2007 al 2017. Y salió una oportunidad loca de una vacante en Oriente Medio y dije, pues ahí que voy. Hice las oposiciones, creo que me presenté pensando que no me lo darían. Y cuando me lo dieron me llevé un susto. Pero lo de las mujeres fue un poco por eso, porque llegué ahí y creo que el impacto de conocer mujeres que yo no sabía que existían, porque siempre me habían contado el mundo corresponsales hombres, ¿no? Mayoritariamente, que cogían hombres como protagonistas y dirigidos a una audiencia de hombres, hacían que cuando llegué a Beirut, pero también en toda la región, conocí muchas mujeres que me impactaron un montón, ¿no? O sea, más que las guerras, las posguerras, las crisis humanitarias, desastres naturales, me impactaba cómo ellas contaban lo que habían superado. Y ahí, sin querer, creo que empecé a hacer un periodismo más fijado en con mirada de género, periodismo feminista, y que contara el mundo a través de la mirada, de los ojos de las mujeres que estaban ahí. Bueno, yo lo he leído el libro y como periodista, pues, toda la información que tiene, toda la mirada suya, que es tan importante, pero después yo lo que he visto, se lo he dicho, que me parece que eres una gran escritora, porque a mí me gusta mucho la forma en que lo cuenta, en que lo escribe. Creo que eso de, bueno, el periodista que también escribe es normal o... Es un piropo, yo no me siento escritora, o sea, respeto mucho a la gente que escribe libros y a los autores y me siento un punto impostora cuando me llaman periodista escritora, pero todo el mundo dice, si has escrito 2 libros, es que eres escritora, no hay más. Luego, buena o mala, eso ya irá a gustos. Pero sí, no, de hecho nunca quise ser escritora, pero el primer libro fue un encargo de una editorial que, pues, viendo las crónicas que hacía desde Oriente Medio, me dijeron, eso, escribe de lo que quieras. Y primero dije, no, yo ya soy corresponsal, tengo mucho síndrome de la impostora, ya tengo bastante trabajo y hay mucho experto que sabe más que yo. Y me dijeron, no, pero de lo que quieras, no hace falta geopolítica, escribe. Y entonces sí que tuve claro que, wow, pues con los 6 años que llevo aquí he conocido muchas mujeres que explican la región y que a lo mejor no han nacido como en Afganistán por el hecho de ser niñas o han muerto por ser mujeres en otro país del mundo y conté, el primer libro iba de cómo por ser niña no naces en un país o mueres en otro por ser mujer y el segundo pues también iba, bueno, enfocado a mujeres, a niñas en este caso que me enamoraron, ¿no? Porque ¿cómo llegaste tú a conocer a estas niñas y cómo surge el tema para considerarlo tú, pues, como sujeto, digamos, de la historia, ¿no? ¿Cómo surge? Pues es una de las primeras crónicas que hago por TV3 y Catalunya Ràdio, que son los medios públicos catalanes. Cuando ya llevaba unos meses en Beirut, pues me contaron que había este equipo de básquet femenino de niñas, que era el primero, no de Shatila, ni de Beirut, sino era el primero que nacía en el Líbano, el primer equipo de niñas de básquet. Entonces me chocó mucho con el poco conocimiento que entonces tenía de lo que era Shatila, que una iniciativa tan feminista y revolucionaria hubiera nacido en un campo de refugiados como ese, que por mi poco conocimiento entonces solo me venía a la imagen del genocidio de hace más de 40 años, donde asesinaron miles de palestinos a las milicias falangistas con Israel. Entonces pensé cómo algo tan potente, inspirador, lleno de vida, ¿no?, puede haber nacido en un sitio con tanto machismo, patriarcado, un sitio tan cerrado. Y dije, voy. Y entonces, bueno, solo entrar en Shatila, los que habéis estado más gente de aquí en Shatila. Bueno, la impresión era que no había, no podía haber un sitio peor donde vivir en el mundo, porque Shatila no es el típico campo de refugiados que todos tenemos en mente, de un descampado con tiendas de campaña, lonas blancas. Es una mini ciudad dentro de una gran ciudad que es Beirut. Y es un campo que fue diseñado en el 48, cuando la limpieza étnica por parte de Israel, y estaba diseñado para 3.000 palestinos, y ahora viven 30.000 en poco más de 1 km². Y ya no solo palestinos, sino sirios que han huido de la guerra, también algunos africanos que no pueden pagar los alquileres en la capital. Y entonces, como es poco espacio, pues son como favelas brasileras, como una prisión a cielo abierto de cemento armado, edificios que suben para arriba, pisos y pisos y pisos que se desmontan porque no hay calidad tampoco en la construcción, porque no pueden crecer a lo ancho. Es tan vertical que ni... parece metafórico, pero no, la luz del sol no llega al fondo de las calles porque son callejuelas muy estrechas y laberínticas, no hay electricidad gran parte del día, no hay agua potable, se duchan con agua salada. El paisaje humano, el físico es durísimo, pero el humano también es impactante porque hay 30.000 personas, pero solo ves a hombres, mayoritariamente, y a niños, porque las mujeres, como visteis, no pueden pisar las calles si no tienen el permiso de los hombres de su casa. Entonces, y eso solo pueden hacerlo para ir a comprar, para llevar los niños al cole si tienen suerte, o para hacer una gestión rápida, ¿no? Con lo cual, los hombres están, como no tienen trabajo, pues disfrutando de la calle, las mujeres no están y se las esperan. Y entonces, además, hay el paisaje como emocional, porque respiras con dificultad, el aire es denso porque se nota que ahí pasó algo brutal no hace tanto tiempo, que no se hizo justicia, con lo cual hay un aire como enrarecido. Y claro, en esta Shatila, ¿no?, que os cuento, para mí los sitios explican las personas, y explicando Shatila se puede entender las violencias estructurales que hay en el campo, donde hay mucha droga, cada vez más, donde hay muchas armas, donde hay mucha violencia estructural. Pero lo que no sabía, porque ese fue el primer impacto de me devuelvo para atrás, no quiero entrar más en Shatila, pero hay mucha vida, ¿no?, y mucha esperanza, y de golpe pues conocí a la figura de Majdi, que me invitó a su campo de básquet, ¿no? Lo que no sabía yo es que ese campo de básquet, y eso me atrapó. De hecho, pensé cuando íbamos a grabar con la cámara, el cámara y el productor, les dije, no nos hemos entendido, porque con Maitri me ha dicho que me llevaría al campo de básquet de Xàtiva, y yo veía que cada vez el laberinto se hacía más estrecho, subíamos una escalera de caracol llena de escombros, de un edificio que se caía. Digo, bueno, será otro día, hoy haremos un té y no habrá más. Pero la sorpresa fue que a la quinta planta abrió una puerta y ahí había un intento de pista de básquet. O sea, lo que sería este piso partido por la mitad, pues con columnas donde había atornillado una cesta, sin la pintura negra para apuntar, sin la pintura de señalización, con pelotas cual más deshinchada, con la uralita con agujeros que entraba el agua, sin luz, pero ahí había un pequeño milagro, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a entrar en la historia, pero yo también, ya que hoy es 15 de mayo, que es el día de la Nakba también, pues bueno, recordarlo, ¿no? Porque fruto todo lo que estamos hablando y vamos a hablar, un poco fruto de esa 48, del año 1948, en que son expulsados pues 750.000 palestinos. Y bueno, y una Nakba que no terminó, porque podría haber terminado y podríamos estar haciendo historia, pero el tema es que no estamos haciendo historia, porque la Nakba continuó, con masacres. En el 67 hubo 300.000 más, y ahora pues estamos viendo esa, como que quieren que sea ya esa fase final de limpieza étnica y de genocidio, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los palestinos que fueron expulsados y las condiciones en las que viven, porque son unas condiciones muy extremas, ¿no? Y bueno, lo que ella ha dicho lo refleja perfectamente en el libro. Nosotros tenemos alguna foto que incluso pensamos en traerla, pero bueno, es lo que ella ha dicho, está perfectamente reflejado, ¿no? La falta de espacio y después las condiciones de pobreza, porque no hay, tienen trabajo. Ellos pueden hacer, en Beirut, el Líbano los acoge, pero con muchas limitaciones. Entonces no pueden tener profesiones que los libaneses sí pueden tener, están limitados, pues normalmente o bien son albañiles o ellas limpiar las casas, o sea que tienen muchas limitaciones. Y después, pues es verdad, porque yo estuve en el 2008 y a lo menos se ha ido degradando también y marginalizando más, ¿no? Porque han llegado pues gente pobre, ¿no? Que yo creo que un poco también aquí, como las 3.000 viviendas o barrios así que son marginales, es que están llegando inmigrantes, que no son originarios de allí, pero que cada vez van más, ¿no? Entonces, pues hay muchos sirios, como ya he dicho, o sea que hay unas condiciones realmente muy duras, ¿no? Pero a pesar de todo, pues es verdad, ella dice, hay esperanza, hay esa capacidad de sobrevivir y de tirar para adelante. Y nosotros nos sorprendió también eso, ¿no? La cantidad de iniciativas. Nosotros en el 2008, y en realidad también lo que te enseñan un poco, pero tú lo veías que era real, ¿no? Que había muchas iniciativas culturales, mucha vida, ¿no? Mucha vida, sobre todo. Y bueno, pues he hecho este inciso un poquito, sí, no, no. Porque estamos con la Nakba, recordando la Nakba, y estamos también en pleno genocidio, ¿no? Sí, de hecho, entonces, Xavi, pues, es lo que te decía, el final, Xàtiva la llaman la pequeña Palestina, este es su nombre, y todos los que viven ahí están golpeados por Israel, que es su eterna pesadilla. O sea, Maitri, el protagonista, que ya hablaremos más tarde, sus abuelos y padres huyeron el 48 de la creación del Estado de Israel. Luego él se salvó por los pelos escondiéndose en un zulo del genocidio de Xàtiva. Luego, mientras bombardean Gaza, él y su familia lo sienten cada día como si caían las bombas a él otra vez encima. Y no hace mucho, hace unos días, me mandaba un mensaje, che, estamos en guerra otra vez porque Israel bombardeando Dahiyeh, que es el barrio chií, está al lado del campo. O sea que, de alguna manera, son palestinos que siguen viviendo la Nakba eternamente, ¿no? Y como decías, viven en un sitio que es un sistema de apartheid para los palestinos. De hecho, una de mis sorpresas era cuando puse, en ese momento que os digo, que pensé, yo aquí no quiero entrar, no por miedo, sino porque cómo puede alguien resistir viviendo en un sitio así. pensé, qué raro, porque hay checkpoints en el campo de entrada y salida, pero no hay soldados. Entonces pensé, ¿cómo 30.000 personas que mal viven de esta manera no escapan corriendo, ¿no? Y lo entiendes porque si salen las autoridades libanesas, pues les detienen, les deportan los que pueden, si son sirios, Palestina no tienen dónde deportarlos, o los detienen, encarcelan unos días, con lo cual ellos prefieren estar sin el clasismo y el racismo que hay en la sociedad libanesa, inculcada por los del poder. O sea, los libaneses mucho hicieron acogiendo casi todos los sirios de la guerra, pero el gobierno ya se ha encargado de culparles de todos los males del país, con lo cual sufren los palestinos este asedio constante y no salen, ¿no? Y no salen y no les da la nacionalidad a los que ya nacen ahí. Hay 5 generaciones ya dentro del campo. Aunque nazcan ahí, no tendrán nunca papeles. No pueden comprar propiedades fuera de Shatila, como decía Rosario, tienen casi 40 profesiones prohibidas, con lo cual lo que están haciendo es matar en vida a esos refugiados, a mandar un mensaje a que no quieren más campos permanentes como ese, ¿no? Bueno, pues entramos en la historia, ¿no? Entramos en ese proyecto de este personaje, ¿no? De este hombre que decide hacer el tema de... bueno, pues cuéntanos un poco cómo es el proyecto. Sí, lo bueno que tiene ser corresponsal es que vas a un sitio, pero con 6 años puedes ir y volver y volver y ir tirando del hilo. Y claro, lo que para mí ya me reventaba la cabeza, que es como el primer equipo de básquet de niñas del Líbano nace en Shatila, en este contexto tan hostil, ¿no? Y entonces conocí a Majdi, el que me enseñó esa primera pista de básquet, y fue muy impactante porque solo llegar ahí abrió la puerta y ese día justo chavalas de 10, 11 años se encontraban por primera vez. Y lloré un montón. Ese día pensé, tengo que escribir algo más allá de la crónica que haré porque no me da 2 minutos de Leo Radio, no me da para contar lo que he visto. Pero eran niñas que se encontraban por primera vez juntas y aprendían a jugar literalmente, no sabían jugar. Entonces estaban ahí como desconfiando una de las otras, cuando se conocían muchas, como juntas, y pues con el entrenador, un silbato y una pelota, empezaron a descubrirse en grupo y a llorar, a reír, a gritar, a perseguirse, a hacer la croqueta por el suelo. O sea, eran como animales que descubrían la libertad porque no se habían movido de su casa hasta entonces. Y no solo aprendían a jugar, que era muy emocionante, sino que se descubrían como niñas y a partir de ahí empezaban a soñar las mujeres que querían ser en un futuro, ¿no? Y eso Majdi, pues lo hizo hace 10 años para salvar a su hija de las violencias del campo, ¿no? De esas violencias estructurales de que os hablaba. O sea, ese pintor de fachadas palestino, padre de 3 hijos, pero la mayor era Razan, y lo que vio es que Razan con 11 años empezaba a ser una mujercita y sus amigas del campo, pues algunas las casaban, porque en Líbano el matrimonio infantil es legal, pero aún es peor porque hay 18 confesiones religiosas que cada una establece la edad a la que se puede casar una niña. Algunas la fijan a los 9 años, a 9 años ya las casan, los chiíes, por ejemplo. A otras, cuando les viene la primera regla, ya es el señal, la menstruación, que pueden casarla. A otras, cuando tienen unos señales de pubertad en su cuerpo. Con lo cual, Majdi lo que ve es que a Razan, a lo mejor, acabará casándose si se enamora, pues cuando ella quiera, porque pueden hacerlo. Muchas de sus amigas mueren en el parto porque sus cuerpos no están preparados para tener un niño. Otras muchas, cada vez más también ahora, niñas que entran en las drogas porque prefieren estar desconectadas que enganchadas a la rutina del día del campo. Otras dejan la escuela y acaban como esclavas laborales, domésticas o sexuales entre 4 paredes. Entonces Majdi dijo, yo no quiero esto para mi hija, voy a intentar hacer algo para rescatarla de todo esto, a ella y a sus amigas. Entonces pensó, si creo un equipo, no puede ser de fútbol, porque los padres van a relacionar lo que es un deporte de hombres y el baloncesto estaba menos conocido, y dice, voy a hacer un intento de pista de básquet, de baloncesto. Entonces fue como un puerta a puerta, como un vendedor, yendo a sus amigos, padres de las amigas de Razan, a suplicarles que por favor las dejaran un día a la semana probarlo al menos. Claro, las niñas enloquecieron de felicidad. Además, Majdi lo hizo muy inteligentemente porque les dijo, si queréis jugar, tenéis que cumplir con una cosa, ir a la escuela y aprobar. De manera que vinculaba el deporte al estudio, ¿no? Y, bueno, convenció a los padres, pero eso no fue suficiente. Cuando los tenía convencidos, lo que pasaba es que cuando se ponían el chándal y botaban una pelota y bajaban a la calle, pues hombres del campo las gritaban, las insultaban, las escupían, las perseguían, las pegaban, de manera que por eso creó la pista de básquet en una quinta planta, que al final era un espacio de seguridad y refugio para estas niñas que querían empoderarse, ¿no? Y cuando ya fueron un poco mayores, pues en los suburbios hay unas pistas de unas canchas de básquet, y ahí, como eran mujeres, solo les dejaban media pista. O sea, normalmente reservaban, pero cuando sabían que era el equipo de niñas de Xàtiva, no les reservaban la pista. Y el día que tenían suerte, les dejaban solo media cancha para que jugasen, ¿no? Y así es como Majdi empieza, pues, a crear una cosa que nadie podía imaginar, ¿no? Y por eso recibió amenazas de muerte él y su familia, porque estaba haciendo algo que era un desafío para todo el conservadurismo y patriarcado de Xàtiva. Y porque tú estuviste, conociste a estas niñas, conociste el caso, pero después tú vuelves otra vez, ¿no? Al cabo de no sé cuánto tiempo vuelves, sí. Y has visto un poco la evolución, ¿no? Cómo ha evolucionado el grupo y cómo ha evolucionado el proyecto, ¿no? Claro, ha sido fantástico, ¿no? Por ejemplo, la primera niña, una de las primeras que conocí, pues una me decía, uno de esos primeros días que empezaban a botar una pelota, me decía, mira, Chelle, es que mi sueño entonces era, porque era el de mi familia, era ser esposa y madre, porque eso es lo que deseaban de mí con 9, 10 años, que yo rápido me casara. Dice, ahora con lo de Majdi lo que quiero es estudiar y salir de Xàtiva, y lo ha hecho, está en Europa estudiando y jugando en un equipo de básquet en Alemania, creo que está ahora. Pero otra también, o sea, lo más bonito es que una de las originarias, Amena, por ejemplo, ella deseaba cada día ir a entrenar cuando le tocaba, porque junto a su hermana se encontraban que tenían el comedor llenos de hombres, todo de hombres haciendo fila, y sus padres hacían casting para ver con quiénes la casaban. Entonces, cuando iban a entrenar, era su momento de desconexión, de pensar, por favor, que no me casen con nadie. Y Amena dice, el básquet me salvó la vida, porque además le permitió, durante los entrenos, se enamoró de jugar con sus compañeras, se fijó en sus cuerpos, le interesó la fisioterapia, se graduó de fisioterapeuta y ahora entrenaba a las pequeñas. Estas nuevas generaciones las entrena Amena. O Rola, pues también era una pivot que le gustaba mucho, y ahora es la mano derecha de Majdi en esos entrenos, ¿no? O sea que se ha cerrado un poco el círculo. Una se casaba, Rola, por ejemplo, empezó siendo una niña, con miedo a que le casaran, y se casó esta semana pasada, lo vi en Instagram y la felicité, pero ya con 25 años, que es otra cosa, y porque ella ha escogido ser esposa, ¿no? O una, me hacía gracia, colgó en story de Instagram a ella con un birrete y le dije, Marwa, ¿te has vuelto a graduar de otra carrera? Que no me encaja. Y dice, no, esto es el año pasado, pero es un momento tan potente de mi vida que lo vuelvo a colgar. Vale, pues vamos a celebrar que te graduaste hace un año. Pero claro, ha habido una evolución muy, muy potente en las niñas, que eran carne de cañón para quedarse, pues eso, casadas, embarazadas, muertas, drogadas, encerrada en 4 paredes, a chicas que han estudiado y ahora han decidido si quieren casarse. Y también en los padres, esos mismos padres que les prohibían bajar a jugar, que las encerraban en casa, algunos las pegaban. Una chica me decía a mí, mira, me dan palizas para ir a entrenar, pero yo prefiero que me peguen a quedarme en la cárcel, que es mi casa. Y decía, si me matan al final algún día, pero eso te lo decía con 12 años. Y decía, si me matan algún día, pues habría ayudado a las que vienen detrás a hacer algo tan básico como jugar, porque a los padres no se les puede perdonar todo. O sea, a mí no me pueden pegar por querer ser niña. Y yo voy a terapia, pero tienen que ir ellos. Eso con 12 años. Y lo jodido era cuando ibas al entreno, esa niña llevaba un ojo morado y te decía, ves, me han pegado, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, esos padres que intentaban que no fuesen, ahora cuando he vuelto, algunas las acompañan a las niñas a jugar en la cancha, las aplauden cuando ganan e incluso las acompaña al aeropuerto cuando este equipo, Palestinian Youth Club, sale a otro país, como vinieron a Cataluña el año pasado, este año verano van a Italia, han ido a Irlanda, al País Vasco. O sea, la evolución no solo ha sido de las niñas, que también, sino de unos padres y madres que han cambiado a toda la comunidad, ¿no? A Maite lo odiaban y ahora lo aman. Y Maestri también era un agente de cambio, porque al final el libro demuestra que, bueno, rompe con la idea de que los hombres en el mundo árabe, especialmente los musulmanes, son todos unos machistas, ¿no? Hay como en todos los lados, pero Maestri, sin tener un manual de feminismo, solo aplicando el sentido común, ha hecho un gran acto de feminismo. A veces con errores y con aciertos, porque no haremos spoiler, pero el acto que hace para salvar a su hija Razan, pues no acaba de salirle bien con su hija. Digamos que salva centenares, en 10 años han pasado casi 200 niñas por este proyecto, a las que ha rescatado de estas violencias, pero justo con Razan pues tuvo sus problemas, ¿no? Sin embargo, no es solo, aunque es bueno, lo que a ti te ha llamado la atención y es importante, porque todo lo que han viajado estas niñas, todos estos cambios que se han ido dando, es importante. Además estuvieron en Madrid también, creo, sí, ¿no? O sea, que también estuvieron en la pista del estudiante. En Madrid. Pero sin embargo, no es el único proyecto, digamos, de, porque allí hay muchos. Entonces, sí, por un lado ves pues ese machismo, ¿no? Como el patriarcado está ahí tan, pero por otro lado ves una cantidad de proyectos y una cantidad de iniciativas, ¿no? Sí, eso también he tenido que aclararlo porque a veces parece que estás criminalizando a los palestinos cuando hablas de ese machismo y conservadurismo en el campo. Y no es porque ellos sean malos machistas de por sí, es simplemente porque es un agujero donde no entra nada, ni formación, ni información, ni concienciación. O sea, desde el 48 que se hizo eso, es como una cárcel también mental. Entonces, evidentemente, el machismo se ceba en una población tan vulnerable como esa. No es que sean peores, es que eso, los sitios explican las personas y sus violencias, ¿no? y resistencia. Entonces, a mí me sorprendió porque primero pensé cuánta violencia estructural, pero esa lucecita que se iluminaba en la quinta planta de Maestri, a golpe de ir una vez, otra vez, meses y años, pues vi que no muy lejos había un equipo de cricket de niñas y fue muy divertido descubrirlo porque un día que me iba, claro, el problema que tenía para hacer ese libro es que muchas niñas no saben expresarte todo esto que os he contado, las violencias que sufren en su casa, ¿no? Algunas porque lo han normalizado, con lo cual no hay nada que contar, o sea, que te peguen cada día para ir a entrenar, te encierren en tu casa, te viole tu padre, tu hermano, es que es algo normal, entonces no te lo cuentan porque es lo que viven a diario. Otras no tienen los mecanismos, el instrumento, las palabras para relatar eso. Otras veían a mí una mujer blanca occidental, periodista, que podría ser su madre, que tenía que confiar en esa mujer, nada. Y además con el cuidado de que si te pasas dando información de alguien, pues pueden acabar matándote con un crimen de honor. O sea, si tú deshonras a alguien, se puede activar la maquinaria que es súper cruel, que es no te mata el hombre de tu casa, pero hacen que te mate tu propia familia porque les has deshonrado. Y te pueden matar por deshonrar a alguien cercano, por estar en línea en WhatsApp, por maquillarte mucho. A una chica que conocíamos en Palestina la mataron su propia familia porque ella colgó unas fotos con su prometido 2 días antes de casarse. Entonces el marido, el que había de ser el marido, se sintió deshonrado y hizo que su propia familia la matara. O sea, que tienes que ir muy con cuidado a la hora también de hablar con ellas, ¿no? Pero un día de estos que volví a Beirut, a la que era mi casa, pues diciendo, dejo el libro, porque no consigo, claro, yo les decía, si no me contáis, no para hacer amarillismo, que no quería hacerlo y creo que he conseguido hacerlo con respeto, ¿no? Pero les decía, si no me contáis lo que vivís en casa, nadie en España va a entender la excepcionalidad de un equipo de básquet, porque aquí lo tenemos en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio. Pero claro, eran niñas y yo pensaba, dejo el libro porque es imposible, o sea, no puedo hacerlo, no sé hacerlo. Y justo ese día, que me iba cabizbaja pensando ya dejo el libro, pasó una niña con un bate delante de mí, y, o sea, pegando saltos y pensé, ¿esta niña dónde va? Y la seguí. Y se introdujo en un edificio, pues como el de Maestri, pero 5 minutos más lejos. Y pregunté al día siguiente, Maestri, ese edificio, de sí, hay un equipo de cricket de niñas. Y yo, ¿cómo? Digo, voy a conocerla. Y era Kadria, una siria, que se fue de su país por la guerra, y entrenaba niñas también, pero cricket. Y claro, ahí se notaba el cambio de liderazgo. O sea, Maestri las entrenaba con una pelota como podía, y Kadria hacía que esas mujeres, esas niñas, sacaran todo para empoderarlas, ¿no? Y de hecho, Maggie me decía, oye, pasas muchas horas en el equipo de cricket, ¿no les vas a hacer el libro de ellos, no, ahora? Y yo, no, Maggie, vais a ser vosotros. Yo, no, no, pero... Y entonces ya más mosca me decía, ¿pero qué tiene ella que no tenga yo? Y digo, bueno, que ella es una mujer y la ven como una aliada. Y tú, por mucho que te acerques a las niñas, nunca te verán como la psicóloga que para ellas es Kadria, ¿no? Y claro, en ese caso sería mucho la diferencia. O sea, con las niñas del cricket no tenía que rascar nada. O sea, recitaban poesías y escribían poesías en inglés y en árabe sobre las violencias que sufrían. Cantaban canciones de Sia, de la cantante Sia, para extraer todo lo que habían sentido. O sea, eran unas mujeres que habían hecho un trabajo interno muy potente. Pero es que dos calles más allá había otro piso con Rima, que es para mí una de las mujeres del libro, pues una viuda de 50 años, que si una mujer no vale nada, si encima no tiene marido, vale menos aún. O sea, parte de la comunidad piensa que ya tarda en morirse, ¿no? Pues esta mujer era siria y escapó de la guerra, era viuda, mataron a su marido durante el conflicto y tenía tres niñas y era modista. Y a pie cruzó la frontera con sus hijas con un saco de ropa, porque dijo, a lo mejor un día me sirve. ¿Y qué pasó? Llegó a Shatila, ella tenía la regla, dos de las niñas empezaron a tenerla, la pobreza menstrual, o sea, horrible, en Shatila y en toda la región, ¿no? O sea, en el campo es normal que si tienes la regla, pues tu madre te dé un trozo de trapo y diga, no te expliquen de qué tienes, que tú si eres niña piensas que estás muriendo, o papeles de periódico, o pañales troceados, o en los campos más pobres y aislados hemos visto cómo utilizan cenizas envueltas con plástico, excrementos secos de animales, con la creencia que eso es absorbente. Imaginaros mentalmente las niñas cómo afrontan el día a día utilizando estos productos, ¿no? Pues Rima lo que pensó es, voy a intentar con los pedazos de ropa que tengo en el saco coser compresas de ropa. Y junto a otras viudas del campo, y cuando tenían luz, que eso pasa de madrugada normalmente, que viene la electricidad, pues se unían en una planta y empezaban a coser. Y claro, los machos del campo ya sospechaban de qué hacen mujeres viudas de madrugada ahí juntas. Entonces empezaron a amenazarlas y Rima un día los cogió a los hombres, pues una señora muy valiente, y los hizo subir. Y les dijo, venid, venid, os enseñaré qué hago. Y entonces los llevo y dijo, mira, todo esto es para la regla. Y todos, tal como entraron, le dijeron, mira, Rima, haz lo que quieras, pero no nos cuentes, no hagáis ruido, no la liéis y no queremos saber nada más de vosotros, ¿no? Y estas mujeres, pues al final, primero era Rima, luego se unieron dos, ahora son como 20 mujeres, entre Sabra y Shatila, que proporcionan compresas para todo el campo. O sea, hacen como 100 a la semana o 200, es una barbaridad. Y para mí era otro proyecto empoderador en otro piso pequeñito de otro edificio, ¿no? O había en otra planta de otro edificio un taller donde hombres enseñaban, jóvenes, a las niñas a grabarse en el móvil con su propia mirada, la de las niñas, no la que vieran en redes. O sea, mostrar Shatila desde la perspectiva de una niña. Y las empoderaban a través de las redes sociales, ¿no? Y yo misma cambié la visión de ese primer paso que di en Shatila de vaya mierda de sitio, esto es un infierno, solo hay muerte, destrucción, oscuridad. Yo misma pensé, te has equivocado, como en tantas cosas los periodistas que explicamos la realidad desde la muerte, la guerra, la destrucción. Pues Shatila era como, no, aprende a mirar bien, porque sí que hay destrucción, hay violencia, pero hay luz, hay esperanza, hay resistencia. Y me parece una lección para mí que tenía que contar, ¿no? De qué injusta he sido yo con Shatila en mi primera aproximación y la vida que hay aquí y la lección de humildad que nos da a mucha gente de lo que son las valentías, ¿no? Porque ya las mejores valentías son las heroicidades cotidianas. O sea, salir de casa, botar una pelota, a maquillarse, ir a hacer una gestión y estar un poco más de rato, todo eso te puede costar la vida, o sea que es otro nivel, ¿no? O sea que realmente hay eso, pues un montón de iniciativas y un montón de ese deseo de sobrevivir y de empoderarse también, ¿no? Y de continuar la... nosotros, hace ya mucho tiempo, evidentemente, yo estuve en el 2008 y nosotros habíamos tenido aquí a dos jóvenes que habían sobrevivido a la matanza de Shatila en el 82. Y estos jóvenes sí eran gente culta, habían estudiado, hablaban español, porque habían estudiado en Cuba. Entonces, bueno, pues también en esa época, eso ya también habrá cambiado, no lo sé, pero en esa época sí que salían algunos jóvenes, más quizás más niños, no lo sé, a estudiar fuera, becados, ¿no? Eran becas de Cuba, no sé si también becas de la parte de la Unión Soviética que habían estudiado por ahí también. Y eran gente, pues eso, porque conocían el español. Ellos estuvieron aquí, estuvieron en Las Sirenas, y bueno, contaron cómo fue, desde eran niños, cómo vivieron la matanza de ese año, ¿no? Eran los 20 años, se conmemoraban 20 años de la matanza de Sabra y Chatilla, ¿no? De hecho, es como curioso, para mí también fue sorprendente ver cómo algo tan atroz, porque, bueno, no sé si habéis recordado fotos, bueno, fusilaban los hombres contra la pared, a los mayores dentro de las casas los asesinaban. Yo me acuerdo que me impactó las fotos y luego entendí el trauma que tiene todo el mundo con el genocidio de Chatila, porque a las mujeres las encontraban con las faldas arremangadas hasta la rodilla, después de haberlas violada, embarazadas les escuartizaban el cuerpo y les sacaban los fetos. O sea, hicieron unas barbaridades que es normal que la gente tenga el genocidio tan presente, y notas las heridas en cada una de las calles del campo, y la gente tiene muy presente donde había los cadáveres, donde, o sea, recuerdan perfectamente todo, pero extrañamente, yo creo que es algo de supervivencia, la mayoría de gente que vivió eso ha hecho del genocidio el motor de vida, de supervivencia, ¿no? O sea, eso les empuja a vivir. Y Maggi siempre dice una frase que a mí me impactó, que es: no tenemos justicia, pero tenemos memoria. Y eso es lo que trata de hacer Maggi también a través del básquet, que para mí es otro milagro, ¿no? O sea, Maggi ha conseguido que dos realidades que no se miran, que es Beirut y Chatila, se unan. Porque yo, de que vivía en Beirut, en el campo, a mí mis vecinos, cuando sabían que yo iba a hacer reportajes o cuando ya hacía el libro y me pasaba días yendo y viniendo, me decían: ¿dónde vas a ese campo de terroristas? O sea, el Líbano o ignora o odia a Chatila, y Chatila no quiere saber nada de Beirut ni del Líbano, ¿no? Y Maggi, claro, crea un equipo de básquet donde hay palestinas, como él es, pero donde hay sirias y donde hay libanesas, de manera que consigue que palestinas y sirias salgan del campo para ir a buscar ahora a sus amigas libanesas, de un campo del que no saldrían nunca, y consigue a la vez que libanesas, que no pondrían ni un pie en Chatila ni de broma, entren para buscar un básquet que no encuentran, un baloncesto que no encuentran en su ciudad, ¿no? O sea, y uniendo las niñas, unen las comunidades, porque ves a sus padres palestinos, sirios y libaneses a, bueno, socializar, que de otra manera no lo harían. Pero aún hace más, a Maggi, y eso a mí me emocionaba, conseguía que al final tanto palestinas, tanto sirias como libanesas, se hicieran suya la causa palestina, porque les explicaba la identidad, la cultura palestina, lo que sufrió ese campo a esas niñas, que al final ahora en Gaza era súper emocionante ver cómo ondeaban la bandera palestina, aunque no fuera suya, pero por respeto y solidaridad a sus amigas y al pueblo palestino lo hacían, ¿no? O cuando estos días yo las veía por Instagram, también las sirias y libanesas colgaban cosas en apoyo al pueblo palestino, ¿no? O sea que Maggi al final construye algo más, que va mucho más allá del deporte, ¿no? Es una red de alianzas muy, muy potente. Sí, sobre las imágenes que se suele tener, quizás desde Occidente, digamos, ¿no? Desde aquí, la imagen o bien de terroristas, ¿no? De palestinos, porque son terroristas, que son violentos, que tal, es una imagen, o la otra imagen también de víctimas, pobrecitos, y nos quedamos en ese pobrecito, en ese victimismo, ¿no? En que son las víctimas. Pero después, pues lo que sí, tanto en Chatila y en otros campos de refugiados palestinos, y en los más Gaza y tal, pues lo que hay una serie de gente que ni son, que sí, que ellos no quieren ser buenas víctimas, no quieren, tienen su deseos, ¿no? De sobrevivir, de imponerse, de tener su vida, ¿no? Y por supuesto esa imagen de terrorista, esa imagen tan superficial, ¿no? Entonces, que sí es como cuando vas conociendo y vas profundizando y vas conociendo a la familia y entras en la familia y las conoces, ves que es una imagen totalmente distinta de la que se puede tener desde fuera, ¿no? Entonces, que es interesante el libro, digamos, o otro conocimiento distinto a la información que nos llega. Si nos llega la información o bien como terroristas y violento y tal, o nos llega la información de pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pero la idea esa del el vivir diario, ¿no? La cantidad de proyectos, la cantidad de cosas, cómo haz, como dice la misma, lo dice esta Rafiz y Adaz, ¿no? Nosotros enseñamos vida. Y es verdad que ese deseo de vida que tienen, esa es a mí me sorprende, ¿no? Y mucha gente que han estado por allí y vuelven pues sorprendido por esa ese deseo, ¿no? Y esa lucha por la vida y por enseñar vida también, ¿no? Entonces, bueno, importante que además de esas imágenes se tenga otra imagen, como es el caso de mostrar esa vida diaria también, ¿no? En ese caso. Sí, para mí Aliadas al final también es una excusa para seguir hablando de Palestina, porque siempre tenemos que estar hablando de Palestina, tristemente, porque es necesario, ¿no? Pero hacerlo de otra manera y también de otra manera explicar Shatila, ¿no? Creo que los medios de comunicación, y esto es nuestra culpa, explicamos los conflictos todos, también ahora Gaza, como un partido de fútbol, ¿no? De buenos y malos, de ganadores y perdedores, de muertos y heridos, y así lo que conseguimos es que la gente quede anestesiada. O sea, el otro día leía que 4 de cada 10 personas, y va en aumento, deciden voluntariamente no informarse, apagar la tele, no poner la radio, no leer periódicos, nada de medios digitales, porque están, dicen, agotados informativamente, y sobre todo cuando hablamos de conflictos, ¿no? Y esto algo no debemos estar haciendo bien cuando la gente decide eso, que no lo justifico. Yo creo que no estamos para aislarnos de... El mundo no se va a solucionar porque nosotros apagamos los medios de comunicación, pero bueno, creo que hay otra manera de conectar con la gente, y que es desde no ocultando la violencia que la hay, sino explicando la resistencia ante esa violencia, ¿no? Y se quejan todos, Majdi, el padre, pero también la chica, su hija Razan, me decía, es que estamos hartos que nos tratéis como las pobres víctimas, ¿no? Y nosotros somos supervivientes, pero tenemos una dignidad que a veces lo poco que nos queda nos lo arrebatáis en la forma en que nos contáis, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con ellos, o sea, creo que no ayudamos para nada a esta gente a la que deshumanizamos cada vez más, ¿no? Y por eso yo creo que en este libro pues hay luz, pero no porque yo me la invente, sino simplemente porque escojo verla y contarla, que a veces no es lo que más vende en los medios, ¿no? Si vende el drama, la sangre, estas cosas, bueno, ahí se intuyen todas las violencias, pero pones el acento en cómo las superan, que es lo importante. Cómo estamos nosotros inmersos en lo que ha sido desde el 7 de octubre, con el genocidio, con todas las noticias, todo lo que está pasando allí. No sé cómo se refleja en el campo en Shatila, cómo se ha reflejado, cómo se ha vivido el 7 de octubre y todo este periodo de genocidio. Mal, con mucho dolor. De hecho, eso, Machi decía, estamos viviendo aquí como si casi las bombas nos cayeran a nosotros, porque son nuestros hermanos, ¿no? Y al final todo el mundo está conectado con gente que tiene familia en la franja, y de hecho mucha gente se fue del campo, se fueron en lo de Gaza, no, pero cuando empezó el bombardeo de Israel sobre el Líbano, por ejemplo, Razan, la hija, que ya tiene un pequeño, Nabil, o sea, Majdi es abuelo, pues ellos se fueron para Siria, porque la mujer de Majdi es siria, y no podían resistir. O sea, a Razan, que es la hija, me decía, yo me creía valiente hasta que ves que las bombas te caen a metros de casa y tienes hijos pequeños y entonces decides irte. Pero Majdi decía, a mí ya me echaron de mi Palestina, a mis padres, a mis abuelos, no me van a echar de mi pequeña Palestina que es Shatila, y prefiero morir por una bomba israelí que ahora que me vuelvan a desplazar forzosamente, ¿no? Entonces, bueno, pararon las clases de básquet, los días de bombardeos, y ahora han vuelto a la actividad, pero claro, cada día es un sinvivir. O sea, la de días que recibo un WhatsApp de We are in war, estamos en guerra, y yo pienso, ay, no estaba con... Claro, es que aquí es, vuelven a bombardear ahí. Es que tienen la espada encima de la cabeza, ¿no? Y es complicado. O sea, mentalmente yo creo que están todos bastante destrozados. Bueno, pues no sé si podemos abrir, ¿qué claro. parece? ¿Quieres decir algo? No, no, o abrimos un poquito yo... para... tener el coloquio, estamos en, ¿no? familia, y tener o sea, el encuentro. Sí. Bueno, pues abrimos el coloquio, ¿no? A ver si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o... Yo me aburrido, me planteo. No, que va. Sí, no, no. Mira, una consulta, ¿el libro? Sí. Porque, bueno, he visto el coloquio como muy de tu experiencia, de toda la que has vivido por toda la zona y demás, pero en el libro, la portada, ¿no? Es básquet, abordas eso, el equipo de básquet, pero luego tocas, entiendo, la realidad del cricket también. Sí, del taller de costura. Sí, el libro primero iba como centrada en el equipo de básquet, pero mi sorpresa fue que eso... me di cuenta que el equipo de básquet es el que vertebra todo el libro, pero que alrededor pues, hace un recorrido por estas iniciativas que hemos dicho, pero muchas más que en Chatila, y al final acaba siendo un retrato, yo creo, de duro de las violencias que sufren las niñas en la región de Oriente Medio, ¿no? Y cómo las superan en muchos casos y en otras no. Pero que sí es un libro pues, que habla... pues, tristemente, de cómo cuesta ser niña aún en muchos países de la región. O sea, tiene esta vertiente, luego también es un retrato de la población palestina, todo lo que ha sufrido y sigue sufriendo desde el 48. Y también, bueno, la parte del deporte como forma de empoderamiento ligado a la educación. O sea, que se puede leer estos días, los de la editorial dicen... Nunca un libro nos había llevado entrevistas tan dispares, desde el sport, el marca, por un lado, el país, el salto, no sé qué, para el otro. Luego, sí, o sea, claro, hay gente que lo coge por la política internacional, ¿no? De cómo Palestina sigue resistiendo, hay gente que lo coge por la fuerza del deporte, hay gente que lo coge por el feminismo, de cómo las niñas no se quedan de brazos cruzados y dicen, no, ahora es mi momento, yo voy a ser la niña que quiero ser, no la que quieren que sean en mi casa. O sea que es un poco, esto es el retrato. ¿Un ensayo? Sí, o sea, sí, yo creo que me sale la vena más periodística aquí y es una, no es crónica pura y dura, creo, le decía Rosario haciendo el café antes, que el primer libro que hice, que era, se llama Mujeres Valientes, sí que son 13 historias de 13 mujeres que me golpearon y ahí había unas líneas que hablaban del equipo de básquet, pero se quedó ahí y yo en el corazón tenía... a esa historia muy metida y ahí sí que era crónica periodística, pero en este segundo me apetecía probar de hacer un libro con un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, no lo hemos contado aquí porque es hacer spoiler, pero también es la relación padre-hija que pivota y bueno, que es muy turbulenta, con muchos giros y muchas sorpresas al final del libro, ¿no? Y lo bonito de eso es que me propusieron hacer un cuento del tema de Chatila. Fue como curioso porque el primer libro funcionó más o menos bien y entonces la editorial, yo creo que tenía como un poco de prisa, la catalana, de vamos a hacer algo para Sant Jordi para tener algo que sea un reclamo de lo que has hecho. Y me dijeron, ¿no tienes una historia así bonita para niños? Y a mí, claro, al hacerme la pregunta conecté rápidamente con esa historia. Pero yo no tengo hijas y ni hijos y no se me da muy bien, creo, el lenguaje infantil. Pero dije que sí, porque me imaginé un libro así súper bonito, con ilustraciones coloridas. Me dijeron, son 4 páginas Word, no más. Y dije, bueno, esto lo hago rápido. Claro, empieza, érase una vez un campo de Chatila. No, es que no. O sea, no, me empecé a estresar, que no dormía. O sea, mi madre me decía, si todo te cuesta tanto, hija, déjalo, porque... No disfrutaba porque, primero, no sabía cómo ponerme a explicar tanta dureza en un cuento para niños. Y pensaba, o blanqueas todo lo que pasa ahí para poder explicarlo a los pequeños y traicionas todo lo que yo les he dado por el saco en el campo o en el libro y te presentas ahí con dibujitos y 3 líneas de texto que te van a matar a ti. Entonces, llamé a la editorial que se había dado mi palabra, les dije, mira, tengo una mala noticia y una buena. La mala es que no voy a hacer el cuento. Y claro, ¿cómo? Pero si estamos en deadline, dije... La buena es que os hago un libro, pero me dejáis un año más, porque eso sí sé hacerlo. Y creo que estuve acertada, porque viendo la dureza del libro, es difícil pensar que lo puedas trasladar en un cuento con dibujos para un público pequeño. Yo creo que ahora, habiendo el libro, sí que sería capaz quizá de coger a una de las protagonistas y hacer algo más pequeñito. Pero bueno, a mí también era muy importante y... O sea, para mí siempre ha sido importante el retorno a la comunidad de la cual tú coges una historia, ¿no? Porque a veces en ese trabajo de corresponsal, en todos los sitios donde he ido, sientes que eres una ladrona de dramas de los otros. O sea, vivimos yo... Lo que más me cuesta no es el peligro que me encuentro en los sitios, es la culpa que que tienes a la vuelta por dejar a la gente con sus dramas y tú irte con una buena historia. O sea, al final nosotros tenemos pasaporte, visado, equipos de seguridad, cuando llegamos tenemos familia, un piso, electricidad, nevera llena, Netflix, si queremos psicólogo, pues, y podemos pagarlo, intentamos, ¿no? O sea, que nuestro dolor es nada en comparación con cómo dejamos la gente al otro lado, como para no estar a la altura de hacer una buena historia, ¿no? Y en el libro lo cuento, Basma, que es la mujer de Maig, que fue muy dura conmigo cuando yo llegué al campo, porque me sentó un día y dijo, tú y yo vamos a hablar. Dice, vas a ser una de estas periodistas, ya te veo, digo yo, quedé ahí, que ha estado meses en mi casa diciéndome, quiero experimentar la dureza del campo en propia persona, se quedan aquí, les invitamos a comer la poca comida que tenemos, se la damos. Este piso tiene colchones que suben y bajan en función de si es día o noche, no hay camas, le dejamos un colchón. Y luego hay gente que se ha quedado pues un mes, dos meses conviviendo en estos pequeños espacios con nosotros, se han ido y nunca nos han mandado un link con la noticia, el documental o la película que nos habían prometido. Me dijo, espero que tú no hagas lo mismo. Y pensé, aunque hagas una mierda del libro, o sea, se lo vas a llevar. Y así lo hice cuando salió en catalán, pues les llevo unos ejemplares que yo pensé, no van a entender nada. Y al cabo de un tiempo, Razan, la hija, me escribió súper emocionada y dije, bueno, al menos ya has visto la portada. Y dice, no, que me lo he leído. Y digo, ¿cómo? Y dice, tres veces. Y, ¿cómo? Y dice, Google Translate, pues ya sé qué dice. Y claro, para mí fue súper emocionante porque me dijo, o sea, lo que me quería transmitir es que el libro le había hecho de espejo de una mujer valiente que ella no había visto nunca. Porque por el camino, que no haré spoiler, que ella había seguido, yo le dedico el libro a ella, porque para mí es la valiente por encima de todas. Pero para ella, la oveja negra, para toda la familia, para la comunidad, para el campo, era la desgraciada. Y ella no se veía con los ojos que la veíamos, y hay muchas razans en estos sitios, ¿no? Que porque han seguido otro camino, seguramente ejerciendo el máximo feminismo, que es desafiar a quien quiere imponerte algo, aunque sea tu padre, pensando que lo hace por tu bien, con un supuesto feminismo, sin preguntarte, pues Razan hizo eso, ¿no? Y cayó en todo lo que su padre no quería. Pero decidió ella y ahora es una mujer hecha y derecha, ¿no? Entonces, para mí era un retorno que a ella le hubiera servido para esto. O sea, era lo más bonito que me podía decir alguien que me había dejado su historia, que había llorando explicando, me la había explicado llorando, viendo cómo estaban a matar con su padre viviendo en un sitio tan pequeño y cómo, bueno, ahora todo ha ido girando, ¿no? Y para mí hacer periodismo transformador es importante, pero el retorno a la comunidad es aún más crucial. Y de hecho vinieron a Cataluña hace un año y la editorial catalana preparó una campaña, Niñas Valientes, Nenas Valientes se llamaba, y recaudaron 100.000 euros. Claro, cuando yo llamé a Maggi, le dije, Maggi, ha ido muy bien, y digo, di una cifra, y dice, 5.000, 6.000, y no, más. Y al final hicimos 80.000 para ellos y 20.000 para unas escuelas clandestinas en Afganistán, en los sótanos de las casas, que había visitado yo ese mismo año, una ONG que, bueno, las chicas acogen en las casas clases clandestinas para las niñas que ahora no pueden estudiar, ¿no? Y abren bibliotecas secretas en los sótanos y tal. Entonces, yo creo que cuando se puede es lo mínimo, ¿no? Y porque si no, ¿de qué sirve, ¿no? Pues tienes la sensación como que tú te enriqueces, que tampoco hacer libros no te lleva a ser rica. O sea, yo porque trabajo de periodista en los medios, pero un libro no. Pero bueno, te queda como la cosa de, utilizas el drama de otros, ¿no? Si no intentas hacer ese mínimo retorno, pues siempre te arrastra la culpa de que no me vean como que estoy utilizando su drama para yo enriquecerme, ¿no? A nivel de dinero mediático o tal, ¿no? Entonces, intentar, o sea, más de estos días me dice sobre todo que no nos olviden, habla de nosotros, habla de Palestina. Yo digo, Marce, pero son poca gente, pero dice, es igual. O sea, que nos tengan presentes, ¿no? Y que al final ese libro vuelva a poner Palestina encima de la mesa, la resistencia, la dignidad, no las víctimas, los pobrecitos. De hecho, cuando venían a Cataluña también, y nos pasó en Madrid también, era también una lección para las niñas de aquí y las mujeres de aquí. Cuando disputaban torneos con chicas de aquí, algunas pensaban, bah, a estas, como iban muchas con el velo y eran refugiadas, decían, estas las ganamos en así. Y las ganaban, Palestine Youth Club ganaba a las otras. Entonces, bueno, notabas que tenían que hacer un ejercicio de, ah, pues resulta que son refugiadas, algunas veladas y saben jugar a básquet, a baloncesto, pues hay que, claro, tenían que hacer ellas también un reajuste de sus estereotipos y ideas mal concebidas, ¿no? O sea, porque a mí me decían, es, las de palestinos me decían, es que se piensan que no sabemos jugar a básquet y las vamos a rematar. Y era como, bueno, interesante, ¿no? Y también muy impactante como niñas de aquí que habían leído el libro, españolas, en catarsis, cuando se abrazaban a ellas, porque veían que esto que hacen aquí con normalidad, que es botar una pelota, decidir si un día van a entrenar o no, si les da pereza, ahí las dan palizas para hacerlo y siguen haciéndolo, ¿no? O niñas chicas que se habían tatuado con un bolígrafo el nombre de las jugadoras libanesas, sirias o palestinas y no sabían de eso, pero decían, quiero ser como tú, porque eres una valiente. O sea, que yo creo que los dos lados han aprendido, ¿no? Las de allí y las de aquí. Pues gracias por la respuesta, pero hay una parte que me cuentas de esta cosa como de la impostora o de la que se va a aprovechar de la historia de dolor de otro, no sé qué, y eso yo me lo quitaría porque tú eres otra valiente y como no haya gente que hace lo que haces tú, pues no llegan estas historias, no se conoce, no se sabe, entonces bueno, te pediría que no te contaras eso, que te contaras lo otro, ¿sabes? Porque... Pero bueno, como colectivo no lo debemos hacer del todo bien cuando Basma tiene esa desconfianza hacia nosotros, ¿no? Y bueno, intentamos hacerlo mejor, pero es verdad que hay de todo en cada sector y que tenemos, que, bueno, que también... Yo este libro, mi miedo también era, como tengo un lazo emocional con ellos, era a ver cómo lo cuentas, porque cuando tú lees a Maestri, es una persona con muchas luces y sombras. Y yo pensaba, yo hago periodismo, no hago ficción. Y era, él va a leer esto, pero ¿qué hago? Pero tampoco quería juzgar a la gente y no quiero que sea un libro de buenos y malos. Y lo bueno es que, no sé si le ha pasado a Rosario, pero cuando lees a Maestri, al padre, entiendes a Maestri. Podría ser Maestri si tú fueras un padre palestino. Cuando lees a Razan, a la hija, entiendes a Razan. O sea, que al final es cuestión de contarlos con honestidad. Yo les dije, mira, yo no pondré de rosa lo que veo. Lo que veo porque es que soy periodista, sino ya lo hará una novelista. Pero pensé que eso me traería problemas o que la gente se enfadaría conmigo y fue al contrario. O sea, creo que al final todo... Empatizas más cuando hay verdad detrás, porque tú podrías ser cualquier... Si a mí me hacen un libro, vaya, no aguanto tres páginas. O sea, creo que al final, pues intentando hacerlo con el corazón, es lo único que podemos hacer. Yo leyéndolo, bueno, pues... Porque no sé, la gente joven que se acerca a la sociedad, a este tipo de sociedad, pero a mí me recordaba cuando yo era niña. Es decir, que cuando yo era chica... pues los niños, estaban los colegios de niños, los colegios de niñas, y no nos mezclábamos. Y en el instituto estaban los niños por un lado y las niñas por otro, y no nos mezclábamos. Y no había ninguna relación entre niños y niñas, o sea que era como que estaba normalizado, ¿no? Después, la relación con los padres, pues la relación con los padres era la obediencia, tenía el respeto y la obediencia. Pero bueno, esa relación se daba también en la sociedad nuestra, ¿no? Allí quizás más fuerte y quizás ahora, yo no sé hasta qué punto, se puede generalizar en Chatila o no, pero la sociedad palestina no está tan generalizado. Es decir, que la sociedad palestina es la sociedad que yo he vivido cuando yo era chica, en el sentido de relaciones entre los chavales y las chavalas, con los padres, con la familia, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí eso me lo ha recordado. Y después ya, por ejemplo, los años 70, que empezaba ya la transición, un poquito ya abrirse, España se estaba abriendo un poco, ¿no? Pues recuerdo una época en que había una cantidad de embarazos de jovencitas con 16 años muy grande, muy grande. O sea, que yo he tenido amigas con 16 años pues, que se quedaban embarazadas. Claro, la respuesta de los padres, los pueblos, porque estoy hablando de una época ya de... Y además en los pueblos, ¿no? Como también pues había padres como de aceptar que la niña se había quedado embarazada. Era un sello ya y una vergüenza en el pueblo, porque eso era una vergüenza total, era marcar a la familia. Y había padres que rechazaban a la niña y le decían, no, tú aquí no, tú en esta casa, tú no entras más en esta casa, ¿no? Y ese tipo de cosas lo he vivido yo. Entonces, allí, evidentemente, en Chatila, pues parece que está como mucho más generalizado, que aquí tendríamos que pensar un poco también en el retroceso que estamos viviendo nosotros también como sociedad. Si vivimos la transición, nos abrimos, no se consiguieron pues una serie de derechos que antes no los teníamos, en el caso de la mujer, pues simplemente el divorcio, conseguir el divorcio ya fue difícil, después conseguir el tema del aborto y todo eso, pero estamos viendo cómo hay un avance de la extrema derecha y cómo estamos retrocediendo mentalmente, de manera que se abre en Sevilla una oficina que se llama de Derecho a la Maternidad, pero que en realidad es una oficina para en contra del aborto, ¿no? Entonces estamos retrocediendo. Entonces, claro, en las sociedades en el mundo árabe hay una corriente que es el wahabismo, los wahabitas, que son Arabia Saudí, estas corrientes que van a dar lugar a lo que es el ISIS, a lo que es Al-Qaeda y todo esto, pero que es curioso y que hay que tener en cuenta, porque estas corrientes integristas y fundamentalistas son amigos de los Estados Unidos, amigos de Trump y amigos de Europa. O sea que están potenciados, es decir, que todas estas corrientes fundamentalistas están potenciadas por los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, pues lo estamos viendo también. Entonces, claro, estas sociedades están cada vez volviendo un poco a ese integrismo, que eso ya estaba muy olvidado, ¿no? Entonces, pues bueno, es la lucha que se mantiene, ¿no? Y es una lucha que está a nivel mundial en este retroceso y en este avance del fascismo, y que ahí pues está haciendo mucha mella, ¿no? Y mucho daño. Pero que en realidad, quitando Chatila, porque desde el 2008 yo lo vi un día, porque nosotros estuvimos como 10 días en el Líbano y un día en Chatila, ¿no? Y, pero en Palestina sí hemos estado, ¿no? Y son sociedades, pues lo que te decía, muy consciente, mucha conciencia, gente también con estudios y culta también, con mucha cultura, mucho afán de aprender, mucho afán de superarse y con una ganas de resistencia enorme. La resistencia que llevamos, que son ya que vamos para 2 años, esa gente resistiendo al ejército más sofisticado y más bombas y más armas y más, que en realidad todo es apoyado por Europa y apoyado por los Estados Unidos, y hay un pueblo ahí que resiste entre otras cosas por esa madurez, esa madurez que tienen también, esa organización. Si no tuvieran esa organización, tampoco hubiera sido posible esa resistencia, y ellos resisten por esa organización que tienen, por esa madurez que tienen, por esa conciencia que tienen y por esos deseos de vida y de mantenerse ahí, ¿no? Entonces, pues a veces la mirada nuestra es muy occidental y cuesta trabajo entenderlo, pero hay que ver los contextos, ¿eh? Los contextos es lo que hay que entender, ¿no? En qué contexto se da, ¿no? Y ahora mismo yo pienso, que ya es una cuestión mía, pues que toda esa vuelta, ¿no? a atrás es un poco por esas corrientes que se están metiendo y que están en muchos sitios ya en el mundo árabe, que se están cargando en parte del mundo árabe, que es el ISIS, que es Al-Qaeda, y que son los quienes están detrás, que son, creo yo, desde mi punto de vista, pues Estados Unidos, como un arma también, ¿no? Que lo utilizan también. Yo tengo esa visión así, no sé hasta qué punto pues se puede compartir o no, pero yo lo veo así. De hecho, basta mirar para atrás. Nosotros, por ejemplo, tenemos libros de fotografías de antes del 48, como la ocupación también genera la violencia. La fotografía de Palestina, tenemos un libro de una fotógrafa, Sandra Barrilaro, y de Teresa Aranguren, y es un libro de fotografías de antes de la creación del Estado de Israel y antes de la ocupación, ¿no? Y entonces, pues una sociedad muy moderna, una sociedad pues como podía ser Andalucía. Así que la sociedad palestina era igual que la sociedad andaluza. Te ibas para los pueblos rurales y más lejanos, Y veía pues lo que es el tipo, la ropa tradicional, evidentemente la mentalidad más atrás y más, pero después estaban las ciudades, las mujeres no tenían velo, las mujeres iban vestidas a la europea, porque a la europea por decirlo, es decir, que la evolución, y después las mujeres, porque hay fotografías de mujeres que son enfermeras, que son, es decir, que tienen trabajos. Un poco como aquí, que tampoco la mujer trabajaba en todo, pero eran maestras, eran enfermeras, eran telefonistas, es decir, había una serie de nichos de trabajo que las mujeres lo hacían, ¿no? Y en Palestina era exactamente igual, o sea, que la Palestina de antes del 48 era la misma como podría ser Andalucía en ese sentido, ¿no? Y cómo se ha ido retrocediendo hasta donde hemos llegado hoy, ¿no? Yo quería comentar eso mismo, vamos, porque le estaban queriendo comentar antes, porque me he quedado un poco sorprendida con lo que has contado. Yo tenía, no digamos idealizado el tema de un campo de refugiados, pero no me esperaba esa violencia de esa manera hacia las niñas, hacia las mujeres. Sé que no es fácil, sé las carencias que existen, pero me he quedado un poco impactada con lo que has contado de la violencia, porque, como dice Rosario, yo he visto documentales de los años 30 y de esa época, y veía una apertura de mujeres como aquí, y vestidas de otra manera, y con, incluso con fusiles, defendiendo su tierra al principio. En fin, como de otra manera. Y me he quedado un poco impactada con lo que has dicho. Por otro lado, me alegro tener de primera mano la visión que has contado, pero me he quedado muy triste en ese momento. No, es al contrario. O sea, intento explicar. Xàtila es... O sea, todo lo que ha pasado Xàtila desde su creación en el 48 explica las violencias que hay ahí dentro, y esa cárcel es mental también. O sea, ahí, o sea, la gente retrocede casi. O sea, como decía ella, ella fue al 2009, 2008. Claro, el 2011 llegaron todos los sirios. O sea, ha habido toda la pandemia, la explosión de Beirut. O sea, cuando hay una convulsión en el país, en estos sitios es donde más se nota, o sea, involucionan aún más. Y ahí no ha entrado ningún aire fresco de nada, más allá de los periodistas activistas, porque no entra nadie. Entonces, no es... Pero bueno, esta realidad se repite en otros campos, porque hablo en el libro de otro campo libanés de refugiados, refugiados palestinos y sirios, donde hay otra cadena de hombres también que intentan, como agente de cambio, colaborar, en que intentan convencer de padre en padre de que no casen a sus niñas pequeñas. Y bueno, era un padre que yo quise hablar porque... Me sorprendía que un padre que quiere bien para su hija case a su niña siendo chica. O sea, me reventaba la cabeza. Es que y claro, cuando yo hablaba con Ali, que él paró la boda de su hija días antes porque le convenció otro hombre, como ahora hace él convencer a otros padres, le dicen, no, a ver, él les decía, es que yo si pongo un guardián a mi niña, evito que la violen en el campo cada día por las calles de donde vivimos. Y le decían, ya, pero es que lo que estás haciendo es legalizar que la viole cada día al marido que escoges para ella. Luego decía, ya, pero es que yo, si la caso, económicamente, como a mí me dan un dote y ella pasa a una familia, en principio piensas que con mejores condiciones financieras, pues todos mejoramos. Y le dice, no, es que normalmente estos matrimonios apaños salen mal y te devuelven la hija separada o divorciada, y esa hija no la querrá nunca más nadie porque está como tarada o deshonrada, con lo cual tienes una boca comiendo siempre más en tu casa de una chica que no se podrá ir nunca. O decían, no, es que la cultura y la religión dicen que tenemos que hacer eso. Y le decían, no, es que el texto del Islam no dice en ningún sitio que tú tengas que casar tu niña pequeña, ¿no? Entonces, bueno, son tipo de violencias que se dan en muchos sitios. También es verdad, y me encontré en Móstoles, estuvimos la semana pasada presentando el libro, y había unos palestinos que decían, es que sufrimos dos vertientes, gente que nos idealiza, y realmente las violencias que hemos soportado nos han llevado a perpetrar otras violencias estructurales en sitios donde no corre el aire, como estos campos, o nos victimizan y nos deshumanizan. O sea, no hay término medio. Y dice, no somos ni héroes ni villanos, o sea, somos humanos. Y humanos con el Islam, que aunque no, o sea, no es que sea más machista, yo creo que todas las religiones monoteístas lo son, el cristianismo, el judaísmo, el Islam, todas son machistas. Pero en Shatila esta chakra se ceba porque son gente vulnerable, que no tienen cómo combatir lo que les viene, ¿no? No es que sean malos, no es que, es lo que intento explicar, no es, este libro no criminaliza a los palestinos, o sea, al contrario, pero sí que las violencias que hay son las que hay de verdad y no están en todos los puntos, pero existen. Y también existen las kurdas milicianas que combaten a los extremistas y a Turquía a golpe de fusiles. O sea, en otra zona también hay mujeres empoderadas con sus fusiles. O sea, que no te quedes triste, porque no. Y cuando leas el libro me lo vas a decir. O sea, bueno, yo creo que acabas, o sea, es un libro duro, pero no sé, Rosario, tú me dices si no, pero acabas con buen sabor de boca. O sea, acabas diciendo, vale, ya está. Deseando. Bueno, pues no sé si hay una pregunta más. Bueno, os toca, que pobre Rosario. Estaba nerviosa, que era su primera presentación y parece periodista, no lo siguiente. Yo creo que podrías dedicarte a esto. No, pensé que bueno, presentarla a ella y ya que ella contara, pero no, le he dicho mejor una conversación. Pero de verdad que he estado encantada con Bueno, pues si os parece ya, pues nada, no lo damos por terminado. Y la verdad, yo creo que, bueno, se lee el libro, se lee del tirón también, porque te engancha, engancha y se lee fácil y bien. Es agradable y va a estar bien. Es duro, pero bueno, es lo que hay. Te va dando un poco una de cal y otra de arena. O sea, que vas viendo la violencia esa tan fuerte y por otro lado vas viendo pues, que hay gente que luchan y que sigue. Y suerte que me ha salido así, porque pues, el anterior, en Mujeres Valientes, me pasó una cosa que, claro, lo escribí tanto desde aquí, porque era mi primer impacto en el mundo árabe de mujeres sometidas a todo tipo de violencias, desde Afganistán, de todos los países de alrededor. O sea, había mujeres que me habían golpeado de una forma y escribí muy, muy boom, sin pensar mucho, ¿no? Y en un pueblo de los de mi comarca me dijeron las vecinas, mira, que hemos preparado un aquelarre para quemar todos los hombres del pueblo. Y a ver, digo, a ver un momento, que eso tampoco era un libro que quisiera acabar con el género masculino del mundo. Y claro, y me encontré con dos o tres pueblos que me decían, mierda de hombres, es que los tenemos que matar a todos. Yo estaba así de, como esto sea el mensaje que he dado en este libro. Y mira, me alegro que sin querer en el segundo apareciera un Miles de mi vida o un Ali que va convenciendo a los padres que no casen las niñas, porque claro, sin querer, pero claro, llevada por todas esas mujeres que te contaban lo que te contaban, pues el hombre no salía muy bien parado. O sea que también para mí ha sido balsámico descubrir que hay un Majdi en Shatila, que hay un Ali en un campo de Líbano, bueno, que hay muchos hombres que nos ayudan, ¿no?, a ser aliados y aliadas. Bueno, pues nada, pues gracias. Gracias por venir. Gracias.